El único que sonríe en la calle es el político de turno. Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Saludos a toda la audiencia de Bulla Latinoamericana, un programa más, transmitiendo por internet desde www.radiolabulla.com.ar, donde además podrá encontrar una serie de especiales donde intentamos reflejar algunas experiencias de organización y lucha de nuestra América. Recuerde que Bulla Latinoamericana se transmite martes y jueves a las 10 de la mañana y repite a las 20 horas. Soy Ernesto, transmitiendo para Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Esta vez vamos a conocer a un colega quien participa en una asociación llamada AMCLA. Tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con Fernando Pinto, quien es vocero de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos de Venezuela. En este recorrido por el país caribeño nos hemos encontrado con una cantidad enorme de medios comunitarios o alternativos. Con alguno de ellos hemos podido hablar e incluso dedicarles algún programa de la Bulla Latinoamericana. Así pasaron los compañeros y las compañeras de Radio Huachirongo o de Al Son del 23. Lo cierto es que en Venezuela el crecimiento de lo que conocemos como medios alternativos ha crecido de manera exponencial durante el proceso bolivariano. En este contexto, las diferentes experiencias de comunicación han buscado articularse de alguna forma, y una de ellas es el AMCLA. Sin más detalles, escuchemos a Fernando Pinto, que nos va a explicar cómo se organiza esta asociación y un poco de su historia. Digamos que vocería somos todos, eso no tenemos, cada uno de los colectivos tiene capacidad de vocería. Nosotros funcionamos horizontalmente, tenemos varias instancias de organización, algunas instancias sectoriales, digamos, de formación, y algunas instancias más estrictamente políticas, que son como la coordinación de vocería, pues. Nosotros intentamos, digamos, meterle en la organización todos los criterios de lo que nosotros llamamos nueva cultura política: rotación de cargos, delegación funcional, en la medida de las posibilidades, que las decisiones sean tomadas con la mayor cantidad de voces. Eso es lo que hemos venido construyendo los últimos 10 años, digamos, en AMCLA. Nosotros nacemos justo después del golpe de Estado. Había un conjunto de compañeros que veníamos trabajando en comunicación alternativa y comunitaria desde los 90, y decidimos que era necesario cualificar ese proceso que teníamos montado, digamos, muy atomizado. Nos reuníamos para tomar decisiones, pero no lo habíamos cualificado como proceso. Y nosotros nos definimos como un movimiento. O sea, no somos un gremio, no somos una coordinación, somos un movimiento revolucionario en el campo de las comunicaciones. Desde ahí, la idea central fue conseguir aquellos colectivos que estuvieran luchando y reunirnos con ellos para establecer canales de comunicación. Desde ahí nace AMCLA. Bueno, ha pasado mucho tiempo. En AMCLA hay radios, hay televisoras, hay grupos muralistas, hay, digamos, toda la línea comunicacional, pero siempre comunicación en lucha, no entendida desde el periodismo, no entendida desde alguien que está afuera, sino de cómo las comunidades que luchan se dotan de instrumentos de comunicación. Estamos escuchando a Fernando Pinto de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos de Venezuela, espacio que aglomera un número importante de medios comunitarios. Este movimiento surge en el 2002 para dar respuesta a los clásicos problemas que enfrentan los medios comunitarios o alternativos: la escasez de recursos, la necesidad de fomentar la creación de medios en las comunidades, los ataques continuos por parte de los grandes medios comerciales o privados o incluso del Estado, y la posibilidad de democratizar el espacio radioeléctrico, entre otras cuestiones. Esta especie de federación de colectivos, como lo llama Fernando, se organiza de manera horizontal y cada miembro de medios es vocera o vocero de su organización, de su institución, y lo representa en instancias regionales, locales, de ciudades o de provincias. Para seguir avanzando, vamos a escuchar a Fernando, que nos va a contar sobre los logros y desafíos de la asociación y cómo se ha ido relacionando con el proceso de transformación que lidera Chávez. Los desafíos en un inicio fue, digamos, sembrar de medios el país.

Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo. Papá, calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Pasada la música y ahora seguimos conversando con Fernando Pinto de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, y es momento de acercarnos a una definición sobre lo comunitario y la comunicación libre y cómo estos dos conceptos han ido modificando el trabajo que realiza la asociación. Lo escuchamos. Nosotros empezamos a hablar y dijimos, bueno, el medio comunitario es un medio de alta participación comunal, donde los programas se construyen en base a los sectores organizados de la comunidad, y es muy territorial. O sea, el medio comunitario es una expresión de esa organización territorial. Nosotros veíamos los alternativos como aquellos medios que eran de sectores, de campesinos, cualquier cosa, puede ser los psicólogos, nos organizamos y tenemos un medio, o sea, el derecho de un sector social a tener medio. Y los libres lo veíamos como estoy hablando de en un comienzo, ¿no? Cuando nombramos ANCLA, como los militantes. Nosotros decíamos, bueno, el derecho nuestro a decir lo que nos dé la gana, pero sin ninguna interpelación. Nosotros teníamos casi un 95% tomado por la privada, y decíamos, bueno, entremos todo lo que podamos abrir bien. Después hicimos un esfuerzo muy serio sobre lo comunitario, porque veíamos que ahí estaba como la matriz real de construcción de poder alternativo, de construcción de poder. Nos decíamos, si nuestra consigna es que queremos ir hacia un estado comunal, entonces bueno, eso tiene que tener un referente comunicacional. Hicimos muchísimo esfuerzo en lo comunal, pero no ahorita estamos intentando fortalecer lo demás. O sea, fortalecer que los movimientos construyan medios de alcance nacional, de alcance regional. Inclusive estamos hablando de medios comunales de segundo piso, no solamente medios territoriales, sino aquellos medios que direccionados por los demás medios puedan tener alcance estatal, por ejemplo, una provincia. Nosotros nos definimos como movimiento, no como gremio. Nosotros no queríamos que todo fuera nuestro, ni que todos pertenecieran a ANCLA. Nosotros decíamos, nosotros vemos los medios comunitarios que pertenecen a ANCLA como medios militantes de la lucha, ¿no? Entonces son aquellas comunidades que tienen, digamos, mucha fuerza en la lucha. El resto, bueno, si es una radio religiosa, bueno, que exista, eso es cuestión de ellos, pero no es nuestra. Eso nos ha mantenido el perfil. También hemos tenido bastantes problemas, porque no solamente con los religiosos. Aquí tenemos dos grandes contendores a nivel de medios comunitarios. Uno son los medios evangélicos y el otro son los medios, las alcaldías. O sea, aquellos medios comunitarios que montan los alcaldes o que montan, inclusive muchos rojitos, como decimos, muchos que se las tiran de revolucionarios. Pero entonces ellos no permiten que ahí haya voces de disidentes o que voces que digan nada respecto a su trabajo. Los medios nuestros son medios más duros, o sea, suelen ser medios más fuertes, medios más rebeldes, medios que si no se hizo el puente lo dicen, y hemos tenido bastantes incidentes, inclusive ametrallados algunos medios quemados. O sea, hemos tenido algunos problemas tanto con gente de la derecha como con gente de lo que nosotros llamamos derecha endógena. En un principio, cuento que no te sé, pero que cuando se saca el reglamento, se saca primero una ley muy de derecha de telecomunicaciones, que todavía la tenemos, que es como la única ley realmente de derecha que ha lanzado este gobierno, y justo en ese momento nosotros peleamos el reglamento, y entonces como contrapeso salió el reglamento de medios comunitarios. Bueno, decíamos, la cagamos aquí, pero aquí está esto más o menos bien. Eso delimitaba a una parroquia por medio. Eso después se ha ido como rompiendo. ¿Por qué? Porque hay parroquias inmensas, o sea, que hay parroquias y que no responden realmente al hecho comunal. Inclusive lo que nosotros se llamó nueva geometría del poder, nosotros decíamos que los circuitos históricos comunales no siempre estaban en sintonía con la partición parroquial de la iglesia, es una partición histórica, y entonces a veces tú tienes una comunidad que realmente tiene un circuito comunal pero que pertenece a dos parroquias, o que en una parroquia tienes como cuatro o cinco circuitos comunitarios distintos. La gente se mueve, se conoce. Entonces nosotros hemos ido construyendo las radios de acuerdo a esa red comunal, más o menos cómo funciona, hacia dónde se mueve, dónde trabaja, a veces cuando le hemos hecho hacer lo que ellos llaman excepciones, o sea, más de una radio en una parroquia. Ahorita estamos peleando por tener varias. Nosotros pensamos que todavía cabe y que el espectro sago en las grandes capitales, el espectro está muy abierto todavía, y si está cerrado, está cerrado porque hay muchas radios privadas. Entonces nosotros seguimos trabajando en tomar. Los medios comunitarios en Venezuela tienen una larga trayectoria. Algunas de las primeras fueron Radio Convite o TV Michelena, mientras que a mediados de los 90 aparecieron, por ejemplo, Radio Morrocoy o lo que hoy sería Radio Katia Libre, que fue una de las primeras radios comunitarias de Caracas. Quienes integran hoy el AMCA trabajan bajo una serie de principios. Tal vez los más destacables son que la comunicación, como la entienden ellos, no puede ser objeto de lucro. Es decir, los ingresos se destinan para sostener el medio. Las tomas de decisiones dentro de los medios son democráticas y participativas. Se fomenta la autogestión económica y la autonomía política y religiosa. Y existe un rechazo total a la posición monopólica o oligopólica de los medios de comunicación. Así como también un rechazo a todo tipo de discriminación, ya sea por raza o por opción sexual. Este movimiento social y revolucionario, como ellos mismos se definen, considera que los medios comunitarios libres y alternativos son instrumentos de transformación social. Es decir, dentro de las propias comunidades, a través de procesos democráticos y participativos, se intenta generar un desarrollo libre e igualitario de las comunidades. Escuchemos ahora a Fernando, quien nos cuenta sobre las relaciones que ha construido el AMCLA en el resto de Latinoamérica. Nosotros hicimos, digamos, algunos como brigadas de solidaridad. Estuvimos trabajando un año en Bolivia, hubo algunos compañeros trabajando ahora en Honduras cuando lo del golpe. Sí hemos hecho procesos, le hemos levantado páginas de AMCLA Bolivia, por ejemplo, de AMCLA Líbano, inclusive con compañeros de allá y de acá, en la cual sostenemos una página de información de la realidad, pues, de la realidad de ese espacio. Sin embargo, nosotros no siempre nos hemos visto, a pesar que nos vemos con visión norteamericana, nunca hemos visto nuestra organización como una organización internacional. Sí hicimos un esfuerzo por lograr un acuerdo que nos sacara de la MAR y de la LER, de las dos grandes, no sé cómo te digo, organizaciones de medios comunitarios, para establecer una organización más revolucionaria de medios comunitarios en Latinoamérica. Creo que ese proceso todavía está en construcción. Nosotros hicimos una gira latinoamericana en el 2008 intentando llevar a cabo esa iniciativa, pero no hemos tenido el chance ni la capacidad para terminarla de cerrar, ¿sí? Todos los negros tienen las manos blancas por la mitad, también los dientes blancos con la sonrisa de la amistad. Los negros van al cielo por su castigo en la tierra. El blanco vive preso de su riqueza que no es total, como el aire puro del mar. La Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos lucha por un sistema público de telecomunicaciones en manos de las comunidades. Esto como una plataforma de lucha social, es decir, desde las bases y sin la intervención de las diferentes instancias burocráticas del Estado, se pretende manejar una serie de medios, radiales, impresos, televisivos o digitales, al servicio de un proceso de transformación. Pero esta es una meta. En la práctica, estas intenciones chocan con una serie de obstáculos, provocados por los mismos intereses del poder económico político del sector privado, como también del mismo Estado, inclusive en un proceso transformador como es el venezolano. Desde la asociación se describe al Estado venezolano como un espacio complejo. Dentro de él hay sectores que apoyan este tipo de cambios radicales, mientras que otros tienden a pensar en la idea de que todo debe ser subordinado al gobierno. En este contexto le consultamos a Fernando sobre el Gran Polo Patriótico, esta nueva herramienta de organización y trabajo de base que intenta nuclear a todas las organizaciones sociales que apoyan al gobierno. Lo escuchamos. El

sacar de la tumba a Tupac, a Tripac, a Forceback, hasta un Sixpack. Y con todo eso por el culo botas Kit Kat. Si tú lo que tienes por cabeza es un Tic Tac de menta, eres un mono sapiens, cabeza mensa. Para el rap tú eres una ofensa. No tienes defensa, tus rimas son extensas, lentas. Ahora por favor escucha y aprenda. Tú sabes que estás más quedado que el departamento de Hacienda. Ya tengo secas las bembas, tengo hambre y no hay buenos raperos para la merienda. Pa'l carajo, sigue metiéndole lento, te cedo mi asiento, no te miento. Yo presiento que hay una fucking bomba de tiempo en mi asiento. Me siento o no me siento, tengo el culo todo grasiento, así que te debo el espacio, mejor siéntate. Seguimos en Bulla Latinoamericana, hoy conociendo el trabajo que se realiza desde la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos. A lo largo del programa hemos estado conversando con Fernando Pinto, que es uno de sus voceros, y para ir finalizando le preguntamos cómo contribuye esta comunicación libre, así como la llaman ellos, a la serie de cambios sociales que se viven en Venezuela. ¿Cuáles son algunas de las reivindicaciones concretas por las cuales hoy están luchando? Nosotros estamos en lo que hemos llamado construcción de poder popular. Dentro de la construcción de poder popular está el hecho que el pueblo, además de pueda hacer sus cosas y pueda comunicarlas. La pata comunicacional de ese proceso nosotros la vemos desde el lado de la comunicación comunitaria y alternativa. Nosotros al comienzo, como línea estratégica, decíamos: esto es una comunicación que no es privada y no es del Estado, es comunicación social. Eso al principio nadie lo entendía, faltaban varios años de la revolución hasta que incluso los mismos, digamos, el mismo establishment de la revolución entendiera la diferencia entre que no solamente existía propiedad privada y propiedad estatal, sino que había otras maneras de entender la propiedad y por tanto la comunicación también. Dentro de esa línea de construcción del poder popular, poder comunal, en este momento estamos en construcción de comunas, en construcción de ejes comunales, en construcción de empresas de propiedad social directa. Dentro de esa construcción es que nosotros vemos la construcción de los medios, y ha sido de una enorme utilidad. En un principio, porque adolecíamos de movimientos fuertes y las radios en algún momento fungieron como centro de organización, o sea, ahí era donde se organizaba la comunidad. Ahorita que el proceso ha ido desarrollando más, hay como más instancias organizativas, pero las radios siguen funcionando como un centro de articulación de los procesos. Inclusive nosotros decíamos que era mucho más importante lo que organizaba que lo que decía en un principio, porque era un espacio donde todo el mundo de la comunidad se sentaba a discutir. Eso a nivel de entramado social, de cruce, de resistencia, fue muy, muy, muy importante lo que han dejado los medios comunitarios en el proceso venezolano. Estamos intentando que haya fondos grandes de los impuestos a las telecomunicaciones que sean para formación y formación en comunicación de los movimientos, de los consejos comunales, de las comunas, de todo el, digamos, lo que aquí se llama a partir de hace dos años organizaciones del poder popular legalmente. Nosotros le llamamos así, pero ya tiene carácter legal. Entonces, todo lo que es formación y todo lo que es contenido, microproducciones, que haya fondos estatales para eso, pero que esos fondos sean, digamos, la administración de esos fondos sean autónomas. Esa es la siguiente pelea. Y otra pelea es que quién habilita, o sea, quién te da a ti legalidad sobre el espectro. Que no solamente que haya espectro para, sino que quién es el que dice que sí o que no, que entonces que nosotros tengamos participación como movimiento de comunicación y como poder popular en la decisión, no que siga siendo un ministerio el que decida quién es, quién no es, quién puede, quién no puede, ¿no? Es un proceso de construcción, va a un proceso de poder. Bueno, lo que es Conatel aquí, en un principio era terrible, terrible, terrible, totalmente minado. Inclusive hasta hace cuatro años se siguió subastando espectro. Ahora ya estamos en otro momento, hemos logrado pero todavía sigue siendo una situación en la cual depende mucho de quién es el ministro que está al mando. Entonces, en este caso, por ejemplo, está Elías Agua al mando de eso. Elías Agua es compañero, digamos, viene de la lucha del movimiento estudiantil, etcétera, y eso ha permitido que Conatel esté más flexible, pero todavía no hemos logrado que eso se dé de derecho, cosa de que no dependa de que el próximo sea, no sé, Diosdado Cabello. Va llegando a su fin un programa más de Bulla Latinoamericana, transmitiendo por www.radiolabulla.com.ar. Esta vez conocimos a la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos de Venezuela. Recuerde que también pueden seguirnos por Facebook o por Twitter, o también visitarnos en la Casa Cultural San Luis, que queda en Boulevard Italia 2160, conocer nuestra primaria popular, nuestra editorial, colectivo político El Taller, sumarse a la murga o a nuestra radio. Recuerde que Bulla Latinoamericana sale todos los martes y jueves a las 10 de la mañana y repite a las 20 horas, siempre por Radio La Bulla, comunicación alternativa, comunitaria y popular. Saludamos a toda nuestra audiencia. Soy Ernesto, hasta el próximo programa.